Bueno, estoy un poco nerviosa. Nuestro proyecto era de petróleo, más que nada, y se trataba de que en nuestra escuela había un temblor y aparecía el petróleo acá en la escuela, y que nada, que ahí empezábamos nosotros a investigarlo, qué era, lo primero no sabíamos, y hacíamos como que llegábamos al laboratorio, que una profesora lo revisara, y después nos decía que era petróleo, por ahí algunos estaban de acuerdo, otros no. Entonces, más o menos, se trataba de eso. Después, entre todos nos pusimos de acuerdo y quisimos elaborar esto y trabajarlo. Después vino un empresario desde muy lejos para comprar ese petróleo, y nosotros le dijimos que no lo queríamos, que se vaya con su dinero. Y nada, más que nada eso. Después, debido a que estaba contaminando el ambiente, los vecinos se quejaban y todo, lo decidimos cerrar por un tema de que ya en las casas salía agua, petróleo, todo así, entonces no se podía seguir con el proyecto. Más que nada es eso. Bien, ¿vos qué hacías? ¿Producción? Actriz, productor, no vino, pero todos actriz. ¿Tu nombre? Yo soy Puña Marlene. ¿Por qué decidieron usar la temática del petróleo? ¿Por qué surge esta idea? Y la idea no surgió, más que nada, pues nos interesaba, porque hemos trabajado bastante en lo que es acá en la escuela, trabajado con esas temáticas, entonces nos pareció bastante interesante trabajar sobre ese tema. Y fue una experiencia bastante linda para nosotros, porque nosotros no nos conocíamos, estábamos acá en la escuela y no nos conocíamos, no teníamos mucha relación. Fue como una juntada bastante linda, pudimos conocer las grutas, que algunas personas nos conocían. Y fue bastante lindo la experiencia, no sé, de mis compañeros, pero fue bastante linda para mí porque pude aprender nuevas cosas que no sabía, nuevos talleres que me incorporé, que no conocía tampoco. Claro. Y fueron cosas lindas que la verdad yo no conocía y la verdad me pareció muy lindo para mí, así que... Buenísimo. ¿Tu nombre? Daniel Moyano. Daniel, bueno, ¿y vos qué participación tuviste en el proyecto? Me tocó filmar este video, estuvo rojo. La verdad que la pasamos bien. Con mi ayudante que ahora no está, que se llama Eric. Él también ayudó a producir, a filmar videos. Ahora con los chicos nos pasamos re bien, faltan igual un par más de chicos. Pero fue una experiencia muy grande, participaban profesores, directores, y la verdad que pasamos bien con los chicos, conocimos también las grutas, conocimos chicos de otros lados también, porque hablamos con chicos de otros lados, claro, de otra escuela. ¿Y ahí en las grutas que hicieron? ¿La presentación de todos los videos? Claro, ¿cómo fue? Presentación, además que también lo dieron talleres para aprender cada vez más, porque sabíamos poco, pero no sabíamos lo suficiente. Así que la verdad fue una enseñar ese video, todas muchas cosas, muchos talleres. Y ahí presentamos nuestro video también y muchos videos más. Y igual la presentación de los chicos de Rodar Escuela. Claro. Estuvo muy bueno. Igual todo esto fue nuevo para nosotros, porque el tema es que no sabíamos nada, nosotros no sabíamos actuar, tuvimos que hacer como 7 tomas para que salga bien y salga natural. Es como que fue muy muy rápido para nosotros, nos metimos, teníamos que salir horas de clase, perdíamos, por ejemplo, salíamos horas de matemática y si no estabas ahí, las desaprobabas, intentábamos hacer lo posible para aprobar las materias. Y era, para mí fue nuevo, porque para todos mis compañeros fue nuevo por el tema que no sabíamos actuar, no sabíamos nada. Y bueno, la verdad, una re ayuda a los profesores, igual a los porteros y a los que hicieron también de actriz y a los que firmaron, porque la verdad hicieron una retoma, nos aguantaron ahí haciendo de vuelta la toma, así que fue, la verdad, fue muy lindo. Buenísimo. ¿Vos en qué participaste en el video? Yo actué y también estuve filmando en algunas escenas, pero no, nada, hice el más posible para ayudar a mi equipo igual a llegar allá. Claro. Y yo siempre estuve diciendo que era trabajar y cosas, que era divertirse más que nada que ir a ganar. Claro. Siempre le dije eso yo. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí, yo sí la pasé bien y mis compañeros, yo vi que también la pasaron bien porque se divirtieron, la mayoría. Bueno. ¿Ustedes de qué año son? Hay de todo un poco, segundo, tercer año, chicos de tercero. Algunos son de primero, segundo y tercero, los máximos. Porque casi la mayoría se integraron un montón, pero salieron. Claro. Fuimos de los 20 y pico de personas que estamos participando. 11 fuimos nomás. 11. 11 chicos. Como que no le gustó cosas así, entonces fue bastante raro para nosotros esa parte. En una semana hicimos el video. La verdad, agradecer también a los profes de la viruta, porque la verdad se portaban re bien los chicos, siempre estuvieron presentes y lo ayudaban un montón en todo esto. Así que muchas, bueno, agradecerles mucho también a ellos que estuvieron presentes. Recién presentaron una nota, ¿no?, para pedir algunos elementos, ¿no?, que hacen falta. La escuela tiene orientación en informática y no, bueno, no tienen los elementos necesarios, ¿no? Lo que pasa es que este año, por ejemplo, entraron unas nuevas computadoras que supuestamente andaban bien, y lo que nosotros no tenemos es TIC a la mañana, entonces tenemos que venir a molestar el de la tarde. Por ahí el de la tarde no nos... No, tarda porque es el único y no tenemos referente. Entonces el tema de las computadoras es que se están bloqueando mucho o se apagan y ya no prenden más y no estarían andando. Son computadoras viejas. Son computadoras viejas y hay otras que son nuevas, más o menos, pero no, es eso, son viejas y se vienen bloqueando y rompiendo. Y Conectar Igualdad también están rotas, ¿no? Y por ahí las venimos y el chico nos dijo que ya no tienen arreglo, entonces eso está mal porque nosotros lo necesitamos porque es nuestra orientación. Claro. Porque si no, no podemos estudiar y la profesora por ahí, viste, quiere que nosotros hagamos algo, pero no tenemos las herramientas necesarias como para hacer los trabajos, y es necesario porque tenemos que hacerle práctica a lo que nos está enseñando, que son muy buenas cosas, y nada de eso, más que nada. Claro. Además del tema de informática, también hicieron otros pedidos que tiene que ver con la cocina, ¿no? Claro, también, porque por ahí en la cocina tazas que por ahí tenemos que traer nosotros porque no hay muchas tazas acá, cosas así como jarra y todas esas cosas que por ahí no hay muchos acá, que digamos. Claro. Pero bueno, ¿qué más? El tema de la biblioteca, hay libros que están desactualizados, que ya son viejos, y hay algunos que no están, y por ahí lo necesitamos más o menos para historia y todo lo que es geografía y todo eso, y no tenemos lo necesario como para hacer los trabajos, que digamos, y tenemos que recurrir a otra cosa como internet, y por ahí hay cosas y cosas, y no se puede todo. Así que nada, eso más que nada nos gustaría.